Prepárate para escuchar El tonto del el pueblo, tonto el del tonto pueblo, del pueblo, el tonto del pueblo. Boletín informativo digital semanal de Villa Ciudad Parque al mundo. Ángeles Ruiz Díaz. ¿Qué haces aquí en Los Reartes? Estoy en el área de ambiente de la comuna y en el valle viviendo desde hace 12 años. ¿Es un área ya o es una dirección? Es un área. Un área. Por el momento es un área. ¿Cuál es la diferencia con una dirección? Quizás la asignación de recursos y personal. Y eso, bueno, está la promesa de crecimiento, pero bueno, empezamos recién en septiembre del año pasado, así que bueno, será progresivo y está bueno también que sea así. Bien. Dijiste que vivías hace un tiempo en el valle. ¿Qué fue lo primero que te sorprendió cuando llegaste a este paisaje? Las montañas, las sierras, sí, me encantan las sierras. Bien. ¿Y cómo ves la situación actual ambiental de las sierras? Compleja, pero bueno, sucede eso en muchos lugares. Sí. En muchos lugares de gran belleza natural y recursos. Y en este caso seguimos en la provincia de Córdoba, pero nos vamos para el lado de San Marcos Sierras. También hay novedades, vecinos, vecinas, asambleas, organizaciones que siguen nuevamente allí también de pie resistiendo a las lógicas extractivistas. Sí, por eso justamente nos vamos a San Marcos Sierras, porque está avanzando el proyecto para un hotel casino. Por eso vecinos y vecinas se han organizado y alertan sobre la extracción de agua del río en San Marcos, que amenaza justamente la cuenca de la que se abastecen. Por eso queríamos hablar con Nicolás, quien es vecino y miembro de la Asamblea de San Marcos. ¿Aquí ves algún foco de tensión, de conflicto en algún lugar de las sierras? No lo llamaría tensión y conflicto, pero sí puntos de interés a estar atentos, que es el tema de la basura, el tema de cómo el turismo impacta, el turismo que parece una actividad que no tiene impacto porque no es una chimenea que humea, pero sí ahí tiene un gran impacto social, ambiental, y bueno, me parece que está bueno que empecemos a pensar que al ser la actividad principal tiene un impacto y tenemos que ocuparnos de ese impacto. ¿Se puede medir la huella de impacto turístico? Y si se puede medir, ¿de qué manera? No lo sé. Es una muy buena pregunta. Sí podemos medir la cantidad de basura que se genera, que justamente es una de los grandes impactos que nos deja el turismo en cuanto a que hoy tenemos una población en Los Reartes o en el valle, temporada baja, temporada alta, se duplica. Y ese duplicarse lo soportamos con la misma logística e infraestructura que la temporada baja. Ajá, a nuestra población estable o de fin de semana, digamos, ¿no? Entonces, eso requiere un esfuerzo doble para todas las comunidades turísticas, que muchas veces se afrontan de diferente manera, ¿no? Claro. Con más o menos recursos. Bueno, y ahí está la dificultad. GIRSU, Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. ¿Ya se pueden hablar de estas siglas en Los Reartes? Sí. Yeah. En septiembre lo primero que me encomendaron fue armar un plan GIRSU para aplicar al Fondo Ambiental de la provincia y así poder empezar a hacer una dinámica de separación de residuos con puntos verdes, etc. Bien. Mañana Inés va a estar firmando la recepción, después de casi un año de esperar, de la asignación de recursos de ese fondo ambiental, que nos va a permitir comprar un pequeño vehículo, un pequeño camioncito, para poder hacer la recolección de los reciclables y comenzar una dinámica de separación con puntos verdes. Bien. ¿Qué es el fondo ambiental? ¿Cómo es la dinámica de asignación de recursos que tiene? La dinámica la maneja la provincia. Pero básicamente tiene que ver, ellos nos pedían la presentación de un plan GIRSU para entender cuál era la situación de diagnóstico de la comunidad, a dónde queríamos llegar y cuáles eran las necesidades para llegar a ese lugar. Y en esas necesidades, bueno, nosotros explicábamos la logística que hoy tiene de recursos y de infraestructura para la recolección de residuos, los reartes, está endeble. Hay que fortalecerla. Y aparte, si le agregábamos un componente más, que era la separación de residuos, íbamos a entrar medio como en un colapso. ¿Y los residuos de los reartes van a...? Cañada Grande. Cañada Grande, que recibe... Los de toda la comunidad regional. De todo el valle. O sea, que recibe un volumen importante. Importante, que aparte, bueno, con esta particularidad, ¿no? En temporada se duplican las cantidades. ¿Y conoces el lugar? Claro. Sí, sí. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa cuando llega un camión de residuos húmedos? Bueno, ellos, o sea, la comunidad regional administra este espacio que lo construyeron con todas las reglamentaciones ambientales que se tienen actualmente para el enterramiento de basura de forma controlada. Ajá. La legislación argentina hoy, una de las... la mayor práctica para procesar los residuos es separarlos, etcétera, sí. Y en el último recurso enterrarlos, y si se tienen que enterrar, se arman lo que se llaman rellenos sanitarios. Ajá. Que son grandes fosas impermeabilizadas y que, bueno, ahí se vuelcan los residuos, se van compactando, se tratan los lixiviados que vienen de esos residuos por otro lado, y bueno, se trata de transformar esos residuos o mantener en situaciones que no contaminen el lugar donde está inserta esa planta, ¿no? Reducir al máximo la posibilidad de contaminación. Bien, me imagino que habrán hecho un estudio de impacto ambiental en el lugar donde... Fue muy controvertida la instalación de esa planta, no sé si vos viste algo al respecto, muy controversial. Ajá. El espacio es hermoso y bueno... Yo no recuerdo hoy los detalles, pero sí hubo grandes polémicas con respecto a la ubicación de esa planta. Bien. Pero sin embargo, bueno, hoy contamos con esa planta, eso podría ser lo positivo. Y que otras comunidades no tienen. Claro. Que otras comunidades tienen espacios de basura a cielo abierto y enterramientos de dudosa... Que va toda la napa, ¿no? De dudosa... mantenimiento. ¿Y en el ejido de los reartes tenés constancia o registro de que existan estos basurales a cielo abierto o no, de dudosa procedencia? No. En esta gestión se tomó la determinación de que todo vaya a Cañada Grande. Muchas veces todas las localidades en algún que otro momento han acumulado basura en algunos lugares. Hoy ya no es el caso de los reartes, y desde hace tiempo ya. Así que la verdad que en ese sentido es una política clara, ¿no? Y a entender que está bueno contarte que cuando llega el camión de residuos húmedos a la planta, primero llegar hasta allá, está en San Ignacio, ¿no? Cerca de San Ignacio, una zona que se llama Cañada Grande, cerca de San Ignacio, ahí pasando Santa Rosa. San Ignacio, bien. Una vez que el camión llega allá, que los camiones van completos, ¿no? Con toda su capacidad, porque la logística de ir hasta allá ya es un gasto enorme. Entonces, van completos, se pesan. Hay una tara. Exacto. Y esa tara nos pasa en el registro de cuántos kilos de basura ingresaron, porque nosotros tenemos que pagar por esos kilos por de basura tonelada. Que se procesan. Sí. Bien. Entonces, entender que el circuito de recolección y de procesamiento de la basura es complejo, ¿no? Es la recolección, sostener los camiones, el personal, y a la vez que van llevando a Cañada, se pesa, se destina allí y se paga. y también entender, hay muchas veces los vecinos me dicen, me prometieron que pasaban el lunes y pasaron el miércoles. Bueno, también entender que, por ejemplo, en temporada alta esto se complejiza aún más, porque un camión que quizás tarda 2 días o 3 días en cargarse en temporada baja, en temporada alta se suman otros espacios que se utilizan, por ejemplo el del río, que siempre desborda del basura, así que hay que hacer un doble recorrido, y tenemos las capacidades de las plazas llenas, entonces los camiones se llenan más rápido, y entonces el camión entre que va y viene pierde medio día de estar en la calle recolectando. Entonces es complejo, y a eso le sumamos las calles anegadas los días de lluvia o con mucho barro donde los camiones no pueden pasar. Bueno, se va complejizando la situación. Bueno, y vamos a la última para de la primera parte, para descansar un poco la garganta y las cuerdas vocales. Agradecerte la disponibilidad aún con la dolencia. ¿Está proyectado un centro de acopio de residuos secos aquí, en base a lo que decís de que compraron el camión? Bueno, ahora la planificación es situar los puntos verdes, hacer la compra de esos puntos verdes, que son, para el que tenga dudas, lugares, espacios públicos, plazas, etcétera, donde vamos a tener contenedores para separar y disponer de los distintos materiales. Cartón, vidrio, latas, y con eso se recolecta, y la idea es empezar a trabajar en conjunto, ya sea con Ciudad Parque. Ah, van a articular. Sí, es muy probable que articulemos con ellos, porque ellos están armando una planta de transferencia más grande de la que ya tienen aún. Entonces, en ese punto a veces conviene regionalizar y juntarse, más que nosotros armar nuestras propias plantas. Pero sí, seguramente donde está el predio de las ramas, tengamos un espacio que nos permita almacenar algunos materiales, claro, para poder jugar con eso, porque, bueno, ya te digo, en temporada alta, cuando las situaciones se complejizan, es mejor sacarlo de la calle y tenerlo guardado el material que esté en la calle generando focos, ¿no? Bien, volvemos en un ratito, como dice la canción de Divididos, a acariciar lo áspero. ¿Cómo comienza este conflicto en torno a este hotel casino y qué impacto tendría en el territorio de San Marcos Sierras? Bueno, te cuento, Ale, este es un proyecto regional, digamos, entra dentro de lo que es un proyecto regional. La idea es que venga más turismo y, bueno, estas cosas que hablan siempre del progreso, ¿no? Sí. La realidad es que están queriendo armar todo un proyecto turístico en lo que es el lago del dique de Cruz del Eje. Uh-huh. Y bueno, y en principio la primera parte de este proyecto es un hotel casino, así fue anunciado en un primer momento. Uh-huh. En el estudio de impacto ambiental ya cambiaron a un hotel con sala de juegos y aparentemente, decimos aparentemente porque no responden pedidos de información, sí, y demás, en este momento van a hacer una sala de convenciones, digamos, ¿no? Sí, es un hotel que para la construcción, digamos, para brindarle servicio a ese hotel, van a construir una planta potabilizadora de agua y una planta cloacal, digamos. Sí, sí, sí. Que la anuncian como un biodigestor, cosa que las personas que conocemos algo de biodigestores, sabemos que una de las condiciones primeras para que el biodigestor funcione, sí, es no usar químicos como lavandina, detergentes, claro, y demás, ¿no? Claro. Cosa que en un hotel 5 estrellas no va a pasar. Sí. Bueno, eso es más o menos lo que están haciendo. Sí. Lo están haciendo para un total de 500 personas. Que se dice que va a ser la población estable de ese lugar. Sí. La realidad es que el estudio de impacto ambiental lo han hecho de muy mala manera, uh-huh, agarraron ese territorio, lo convirtieron en una isla, okay, y lo que estudiaron fue cómo esas 500 personas iban a impactar en esa isla, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Y eso va en contra del criterio mismo de lo que es un estudio de impacto ambiental, sí, que tiene que garantizar que no se impacten las poblaciones vecinas y el ambiente vecino, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Porque, claro, son estudios de impacto socioambiental. Mm. Bueno, entonces esto todo muy mal hecho, todo en un maneje político muy raro. Sí. Recordemos que hace un mes quisieron poner un basural regional en Cruz del Eje. Hoy están dando de baja la cooperativa de agua Cruz del Ejeña, digamos, que sí, brindaba el servicio en Cruz del Eje, sí, y están permitiendo la entrada de 2 cooperativas ajenas, una la COPI de Carlos Paz y otra que no recuerdo el nombre en este, sí, momento, de Soto. Entonces la gente también está como muy contrariada, claro, con todo esto, muy enojada, sí, sí, teniendo en cuenta que ese hotel, digamos, lo están anunciando como el primero de una cantidad de, sí, de hoteles que van a hacer en ese lugar, barrios privados, cabañas y demás, sí, sí, con un impacto severo sobre lo que es el dique, lo van a habilitar para deportes acuáticos y demás, la, sí, gente de Cruz del Eje, toda la gente de Cruz del Eje prácticamente toma agua de ese dique, o sea que van a estar tomando aguas con hidrocarburos y con restos de cloaca. Sí. Y por otro lado, están suministrando agua a ese lugar con 2 bombas que sacan 18.000 litros, sí, por hora y que están habilitadas a trabajar 18 horas diarias. Ese consumo de esas 2 bombas... que están ubicadas en el extremo más bajo, digamos, del acuífero que nos da agua a la gente de San Marcos Sierra, al pueblo de San Marcos Sierra, tiene una capacidad de extraer agua de aproximadamente el 40% de lo que hoy recibe todo San Marcos a través de la red de agua, ¿no? Claro. Y el acuífero, en la parte donde está San Marcos, que es la parte, alta, por así decirlo, sí, de ese acuífero, no estamos hablando de la cuenca, ¿sí? Estamos hablando del acuífero. Sí. Tiene 12 metros de espesor, de un suelo, digamos, que es muy pedregoso, por lo tanto el agua corre muy rápido por, ¿cómo?, ahí. Y en la parte más baja, donde están estas 2 bombas, tiene 80 metros. Entonces, es como pinchar una palangana, ¿viste? Claro. La superficie, la parte más alta, es la que primero se va a quedar sin agua, y eso es lo que nos va a pasar a nosotros. No hay un estudio que diga cómo va a impactar en nuestro acuífero, digamos, esas 2 bombas. Sí. No hay un estudio de impacto ambiental que prevea todas las otras obras que, de por sí, o sea, nosotros estuvimos hablando con el abogado Juan Smith, sí, y lo que nos decía es que todos los estudios que se presentaron y se aprobaron para este hotel, sí, todo hecho, digamos, cumpliendo los requisitos, pero tratando de que nadie se entere, o cumpliendo los requisitos medianamente, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, todos los otros, las otras obras no iban a no tienen necesidad de presentar informe de impacto ambiental ni nada, digamos. Hay toda una cantidad de requisitos que al ya haberlos cumplido esta obra, digamos, las otras obras no van a necesitar cumplirlo. Uh-huh. O sea que en definitiva es a nivel ambiental es un desastre, a nivel social es un desastre y a nivel económico también es un desastre, porque es una obra que le va a dar trabajo a 40, entre 20 y 40 personas en su momento de construcción, sí, digamos, y después le va a estar dando trabajo a aproximadamente 80 personas de manera estable, ¿no? Sí. Y es un hotel que tiene 60 habitaciones, por lo tanto podemos decir que va a tener entre 120 y 150 turistas alojados ahí, cuando esté lleno, digamos. Sí. Entonces eso no va a generar un impacto en la economía de la ciudad de Cruz del Eje, uh-huh, ni del pueblo de San Marcos, y sin embargo se está generando una inversión que proviene de la provincia, uh-huh, de 40 mil millones de pesos, ¿no? Tal cual. Sí, justamente. Hoy estamos hablando... Sí. Sí, Nico, justamente a partir de eso que vas mencionando, te quería preguntar, digo... Que el Ministerio de Ambiente autorice este tipo de infraestructura, de obra, no sorprende. Inclusive el mismo gobierno provincial ha impulsado obras así, como decía, financia, aporta y demás. Lo que por ahí llama la atención, y en eso queremos preguntarle, como lo han visto ustedes o como lo están viendo desde San Marcos, como vecinos y vecinas, es que desde la Dirección de Ordenamiento Territorial, dependiente del Ministerio de Ambiente de la provincia de Córdoba, ha impulsado, sobre todo en aquella parte de Punilla Norte, muchos talleres de ordenamiento territorial para concientizar sobre lo que son zonas de conservación del monte nativo, la 9814 y demás, y al mismo tiempo, paralelamente, ustedes nos dirán si en sintonía o no, avanza con este tipo de proyecto. ¿Qué lectura ustedes como vecinos y vecinas hacen de esto? Mirá, muy interesante. Nosotros como Asamblea de San Marcos entramos en algo que el municipio acá llamó Mesa del Agua. El municipio de San Marcos está totalmente alineado a los cursos y talleres estos de ordenamiento territorial. Uh-huh. Acá se dieron durante todo el año. Uh-huh. Bueno, entonces abren esta Mesa del Agua, que su objetivo era regular el agua en el pueblo, porque realmente en San Marcos tenemos un problema hídrico profundo, digamos, ¿no? O sea, el 80% del pueblo no recibe agua de manera continua. Y hay gente que está recibiendo por ahí 2 o 3 horas de agua cada 2 o 3 días, digamos, ¿no? Entonces, nosotros vemos que es necesario hacer una regulación hacia adentro, el pueblo ha crecido mucho, pero nos dimos cuenta, o sea, cuando nos enteramos de lo del Perilago, sí, nos dimos cuenta que que habíamos entrado en un juego bastante siniestro, que es regular a nuestro propio pueblo y abrirle las canillas a los procesos extractivistas, ¿no? Al empresariado en la zona gris de la mano de la provincia. Entonces, lo que nosotros nos estamos dando cuenta a partir de esto es que toda esa gente que de pronto sí tiene una conciencia social, que sí tiene una conciencia ambiental y demás, está siendo cooptada por estos... programas, uh-huh, y estos cursos y todos estos procesos de ordenamiento territorial, estamos, digamos, regulando a los pueblos, uh-huh, pero en la zona gris, en las zonas grises después los municipios no se hacen cargo, o sea, no tienen potestad, digamos, para actuar en las zonas grises, porque están fuera de su égido. Entonces, en las zonas grises se procede a realizar cualquier tipo de extractivismo, ¿no? Acá tenemos la cantera Quilpo, que está queriendo ser reactivada, por ejemplo, uh-huh, una cantera de piedra caliza que va a sacar cemento seguramente para la construcción tanto de este hotel como de la autovía, uh-huh, porque es una cantera que está muy cerquita de la cumbre y de todos los tramos de la autovía que se vienen, digamos. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos, digamos, con una mirada bastante crítica hacia, uh-huh, eso, porque lo que sentimos es que es una distracción y que es tratar de regular y restringir a los pueblos para en definitiva, dejar que las zonas grises, que es donde hay más monte, que son los lugares que más biodiversidad tienen, sean invadidos y explotados, ¿no? Claro, claro. Nico, sabemos, bueno, que justamente hoy estuvieron ahí en uno de las de los ingresos, uno de los caminos, justamente con lo que es el inicio de un acampe. Contanos un poquito cómo se fueron organizando vecinos y vecinas para justamente resistir el avance de las topadoras, que fue un poco lo que pasó hoy. Bueno, surgió ayer, digamos, ayer teníamos una reunión, hicimos nuestra asamblea en las puertas del Consejo Deliberante, estábamos esperando una contestación del Consejo Deliberante, un pedido de informe. Y bueno, fuimos a recibir ese pedido de informe y realmente el Consejo Deliberante nos trató de un modo que nosotros sentimos que no nos iban a representar, o sea, que no nos estaban escuchando y que hay motivos que desconocemos por los cuales no van a hacer las acciones que sean necesarias en los tiempos que sean necesarios, ¿no? Sí. O sea, acá en 3 días más de que las máquinas puedan trabajar, digamos, destruyen 4 kilómetros de monte nativo, sí. 10 metros cada lado de la calle, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces no iban a actuar con la celeridad que es necesario, y en el medio de toda esa indignación decidimos ir a parar las máquinas nosotros, y así sí. fue. Nos organizamos medio como pudimos, así a las apuradas, juntamos un grupo de personas, sí. y fuimos hoy al mediodía a frenar el segundo turno de laboral, digamos, sí. después del almuerzo de la gente esa. Lo frenamos, nosotros estudiamos el estudio de impacto ambiental bastante y tiene muchas fallas. Mm. Una de las fallas es que dicen que los accesos no era necesario tocar la fauna, sí, la flora. Porque bueno, los accesos ya estaban construidos y simplemente se iban a faltar el ripio que ya estaba, digamos, uh-huh. ¿no? Y obviamente no es lo que está pasando, estaban desmontando 10 metros para cada lado de la calle. Entonces, en base a esa contradicción, digamos, paramos todo, nos quedamos hasta la hora que ya la gente que trabaja ahí se va. Sí. Y bueno, y se hicieron presentes un par de ingenieros de ahí de la empresa que está generando el asfalto. Luego se hizo presente la policía. Y por último se hizo presente el referente de la comunidad indígena Toco Toco, uh-huh. que bueno, que está ahí en la parte de arqueología y todo eso. O sea, están en una reserva arqueológica haciendo. Sí. cuidando la arqueología con máquinas, ¿no? Uh-huh. con topadora. Pero bueno, se hizo presente esa persona y le explicamos que nosotros no íbamos a dejar que las máquinas siguieran trabajando hasta que no viniera la gente de la directora de medio ambiente a explicarnos ese estudio de impacto ambiental, claro. que realmente tenía muchas fallas. Uh-huh. Y a entregarnos todos los estudios que no están contemplados ahí, como por ejemplo este estudio de cómo impactaría la extracción de semejante cantidad de agua en nuestro acuífero. Y además le exigimos que esos estudios queremos que se hagan a través y con colaboración, digamos, de la universidad y de algunas otras fundaciones que queremos que tomen parte para garantizarnos que bueno, que esté bien hecho el trabajo, ¿no? Uh-huh. Porque realmente el trabajo que presentaron es un desastre. Ahí estuvo trabajando el APRI, bueno, sí. Cosas inexplicables, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y que son una constante en general en los estudios de impacto ambiental que se presentan para estas obras, ¿no? Nico, bueno, ¿cómo piensan seguir organizándose, en los días que vienen? Y no, nuestra postura es muy simple, digamos, ¿no? O sea, nuestra postura es no van a poder trabajar más, por lo menos en ese acceso. Sí. Nosotros calculamos que la gente de San Marcos se va a ir sumando porque la gente tiene bastante conciencia, lo que no hay es una buena difusión de lo que está pasando. Uh-huh. Y ahora que nosotros estamos ahí, estamos difundiendo de muy buena manera. Sí. Entonces consideramos que cada vez van a haber más personas ahí, uh-huh. dispuestas hacer respetar el monte nativo que nosotros estamos cuidando. Y no vamos a permitir que las obras avancen hasta que realmente no se hagan los estudios que se tengan que hacer y nos den las garantías que nos tienen que dar, digamos, claro, ¿no? Claro. Y además tenemos una propuesta bien concreta, y la propuesta concreta que tenemos es que todo ese dinero que nos pertenece, porque es dinero de la provincia, sí, es dinero que hemos invertido todos los cordobeses ahí para tener obra pública, justamente se ponga en todas esas cosas que nos dimos cuenta en este último mes y medio que están andando mal, ¿no? Sí. Que se pongan en el basural de Cruz del Eje para que se transforme en un centro de reciclaje como tiene que ser. Sí. Para eso necesitan aproximadamente 600 millones de pesos. Que hagan ese hospital de niños que hace tantos años que la gente está reclamando que no está. Sí. Que arreglen todas las cañerías del agua corriente de Cruz del Eje, que se les revienta en verano los caños porque no, sí, pueden, cuando quieren subir la presión, digamos, se revientan los caños porque están viejas. Sí, sí. Entonces, que hagan todas esas obras que también van a generar trabajo y que además van a generar un bienestar en las personas que en definitiva estamos habitando, claro, acá, ¿no? Exacto. Cuando este hotel, nosotros no sabemos y en ningún lado dice quién lo va a administrar. O sea, no sabemos si es un privado, si es un estatal, no sabemos si es el amigo de algún, del senador, qué sé, claro, yo, no sabemos. Sí, sí, sí. Bueno, Nico, estaremos acá atentos, atentas a la situación allá en San Marcos, acompañando, obviamente, y difundiendo, porque bueno, esto de alguna forma también recién comienza, ¿no? Porque son luchas que... y resistencias en los territorios que llevan su tiempo, justamente para lo que vos decís, ¿no? El cuidado del territorio que habitan, y deberían ser quienes deciden qué se lleva adelante en ellos. O sea, tratar del río como una reserva, no como un lugar donde yo puedo dejar mis residuos porque estoy de visita y paso, o soy un vecino y no tengo tacho y lo dejo en algún tacho de ahí, porque vemos lo que pasa, vemos que a tacho, invitación de más basura y más basura y más basura, y parece inacabable. Entonces uno suma más tachos, suma más focos de basura, y en la ribera del río, o sea, que estamos a metros del cauce, en metros de todo el sistema. Entonces, la verdad que la propuesta, que va a ser, que es un desafío enorme acá y en todos lados, es la de llévese su basura. Bien. Y invitarlos a que la dejen en otro espacio, la desechen en otro lugar. Pero sí va a haber algunos tachos reacondicionados, dispersos, de emergencia, pero no para promover tirar basura en el río, desecharla allí, como un lugar que puedo desechar algo sin perjuicio, digamos. Para tal efecto, están pensadas campañas de concientización. ¿Qué pensás, sí, de esta figura de la promotora o el promotor ambiental? Sí, bueno, está la propuesta en carpeta, esperemos poder hacerla. La otra vuelta nos acercó una persona el año pasado, una idea que me pareció muy interesante. Dijo, bueno, si ustedes no pueden hacer la separación de residuos ahora para todo el pueblo, ¿por qué no proponen un punto verde móvil? Solo para el río. Y la verdad que me pareció sumamente interesante el poder decirle, el poder empezar con el turismo y generando conciencia de cuidar el río. ¿Cómo sería un punto verde móvil? Un gazebo, un stand, cercano al puente, puede ser, encontraremos la ubicación más correcta, más adecuada, pero donde sí, en horarios haya promotores que tengas tres tachos para separar, tres contenedores para separar los residuos, que tengamos promotores que en un horario acotado, no va a poder ser todos los días, ni todo el día, pero en ciertos horarios promuevan mediante actividades que la gente se acerque, y esto cambiar una plantita por 3 botellas de PET. Bien. Y hacer alguna actividad con los niños, el fomentar el cuidado del río, qué aves puedo ver en el río, empezar a educación ambiental es conocer en dónde estoy, los valores que tiene este río, este sistema y este ambiente, para después promover el cuidado, ¿no? Entonces, bueno, mezclar las dos cosas para que puedan dar un mensaje significativo. Dos preguntas un tanto más álgidas, que quizás no tengan relación entre sí, si no la buscaremos. A tu entender, ¿sería necesario declarar una emergencia hídrica en el valle? La primera. Uh-huh. Y la segunda, ¿qué posibilidades hay de declarar una reserva en la costa del río Reartes, teniendo en cuenta que en la zona de Tres Bahías se ha declarado la figura legal, creo que es reserva de usos múltiples, así se llama? Sí. A ver, hay una resolución que proclama, no la recuerdo textual, pero proclama la conservación del río, la atenta conservación del río por su interés ambiental, ecológico, etc. O sea que hay una resolución, hay normativa ya en ese respecto. No sé si la declaratoria de reserva nos ayudaría en algo. Ajá. O sea, con una normativa que ya esté hablando de ciertas restricciones y de la importancia de su cuidado, me parece que es más que suficiente. ¿Normativa te referís a ordenanzas? Claro, sí, es más que suficiente. Aparte que hay normativas provinciales que ya protegen el río y como un valor destacado, digamos. En cuanto a la emergencia hídrica, yo no soy ingeniera hídrica, ¿no? O sea, ni... no sabría contestarte esa pregunta, no me atrevo porque debo carecer de muchos datos para hacer esa evaluación. Lo que sí creo es que hay lugares donde ya está pasando en Córdoba, ¿no? Como por ejemplo la zona de Capilla del Monte, no más arriba. Eso me va a salir. ¿La cuenca Pampa de Chala? No. La zona Cruz del Eje, San Marcos Sierra, ahí ya hay un tema serio con el agua, ya es una zona seca de por sí y hay un tema serio. Y creo que vamos a empezar a ver temas serios si no empezamos a tomar conciencia de que el crecimiento poblacional no puede ser desmedido, porque los recursos que lo sustentan, no sé si van a la velocidad de cómo se genera la construcción y las casas. Sí. Entonces, me parece que es un tema a tener en cuenta. El agua y cómo hacemos uso y cómo la cuidamos, porque todo tiene que ver, digamos. Tomamos agua del río. Sí. Entonces, más allá de que tenemos la gracia de tener napas con agua también en esta zona, sí creo que va a ser un problema fuerte en el futuro. Bueno, gracias por tu honestidad en cuanto a lo de los datos de la emergencia hídrica. Te hago otra pregunta, por lo que para mí es un oxímoron. ¿Existe un desarrollo inmobiliario sustentable? No lo sé. Creo que sí, en cuanto a que se pueden tener ciertas características a tener en cuenta. Sí. El aprovechamiento de la orientación de la casa para aprovechamiento de la luz solar, que nos brinda no solo luz, sino calefacción, o sea, hace la casa más cálida. Podemos hablar de doble vidrio para una mejor conservación de la temperatura. Podemos hablar de construcción en barro para mantenimiento térmico y otros materiales. Pero quizás la construcción en barro es considerada la de menor impacto, por lo menos a mi entender, y tampoco soy arquitecta. Entonces, sí creo que hay ciertas características que se pueden tener en cuenta a la hora de habitar un espacio, que pueden ser consideradas sustentables, sí. Si tenemos un sistema de aguas grises que se puede reciclar, si tenemos una fitodepuradora... si tenemos energía eólica o solar, si tenemos un termosolar con combinación eléctrica por si nos agarran 7 días nublados, digo, son las mismas prestaciones o mejores incluso, y pensando en un largo plazo, porque a veces en la construcción se piensa en un corto plazo, en casas fáciles de hacer, baratas, pero que después en un largo plazo consumen mucha energía y mucho recurso. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que si uno piensa una casa para vivir, está bueno que pueda pensar a largo plazo si es que tiene esa posibilidad. Bien. Agradecerte la hospitalidad de tus palabras, en este, que te haya llegado hasta aquí, cerca de la casa del Señor. Después de crédito. Y la última, ¿cómo soñás el territorio, este territorio en que desarrollas tus tareas en los próximos años? ¿Cómo lo soñás? No digas cómo va a ser. Ay, lo sueño más, ya con que podamos conservar lo que hoy hay, para mí es un montón. Y si pudiéramos hacer eso, encender la chispa de la pasión por conservar en los chicos y en los vecinos. El que ellos puedan ver lo que yo veo, quizás, que es este hermoso lugar, que no se da en todos lados, y que se puedan apropiar de eso, de que viven en un hermoso lugar, que no está en todos lados, no es todos lados igual. Es un lugar que se destaca por su belleza, por esto, es el silencio, los pájaros que estamos escuchando, la brisa. Puedan querer conservarlo más y poner más energía en sentirse orgullosos del lugar donde viven y conservarlo. Creo que me gustaría más plantas nativas, y ya estamos trabajando en eso, así que reforestar y poder recuperar un montón de ese paisaje que le da identidad a este valle, y que en realidad te falta un poco el tema de las plantas nativas, pero estamos ahí trabajando también para eso. Atención bordeadora. Bueno, muchísimas gracias, Ángeles. El tonto del pueblo.